de, como contaba hoy una de las docentes involucradas, de la reducción horaria en algunos casos y en otros casos la decisión de que directamente no se queden sin trabajo, para explicarlo rápidamente, a partir de una falta de presupuesto, porque se incorporan nuevos docentes que estaban en uso de licencia por diferentes actividades, básicamente algunas ligadas a la política partidaria, o con cargos superiores, como por ejemplo legisladores, que ahora vuelven a la facultad. Para conocer también qué visión tiene, cómo visualiza esta situación la actual gestión de la facultad, vamos a hablar, si te parece, con la abogada Paula Ceruti. Ella es secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y gentilmente ha accedido a hablar con nosotros. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días. Estamos en la mesa de trabajo Soledad Pena y Omar González. ¿Cómo anda usted? A la gente y a la audiencia. Bueno, básicamente es lo que pudimos contar al aire. Tal vez le pediríamos su percepción acerca de cómo se fue dando el procedimiento para llegar a esta situación el viernes pasado en una elección dividida, ¿no? Bueno, como primera medida, el viernes pasado se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo para tratar redesignaciones año 2012, como usualmente sucede de acuerdo a las normas y prácticas de la universidad, para sentar los planteles de docentes del año subsiguiente en cuanto a lo que son la asignación de cargos y designaciones tanto de docentes regulares como interinos. La particularidad que se nos presentó este año respecto de la situación de los docentes es que cuatro docentes que estaban gozando de una de licencia sin goce de haberes por cargos de mayor jerarquía, de acuerdo a la regulación sobre licencias que se aplica al régimen docente, el decreto 3413, han solicitaron oportunamente en los primeros días de noviembre, casi todos ellos, el reintegro a sus funciones. Sí. En este caso se trata de cuatro docentes que son docentes regulares, que son docentes que en su momento accedieron a sus cargos por concurso regular, que desarrollaban tareas en la facultad y que el mismo Consejo Directivo en distintas etapas les concedió este beneficio, esta licencia, que es una licencia legal. Uh-huh. En base a que con esas licencias obviamente era necesario cubrir la carga académica que ellos venían desarrollando, oportunamente también el Consejo Directivo, en algunos casos de mayor data y en otros casos más cercanos, dispuso la cobertura de esas cargas docentes con concursos interinos como resulta de práctica. Claro. Cualquiera que conoce el régimen de docencia en general y en particular en lo que refiere a la docencia universitaria sabe que los interinatos tendientes a cubrir licencias sin goce de haberes cesan en el momento que el titular del cargo solicita el reintegro a sus funciones. ¿Por cuántos años fueron estos reemplazos, básicamente, abogada? Hay de distintas características. Hay algunos casos que venían desde el año 99, otros del año 2004. En el caso de una docente de derecho, desde el año 2005-2006. Son muchísimos años, ¿no, Paola? En el caso, por ejemplo, del un docente que tiene casi más de 10 años, el de 1994, de interinato. No, del 94 no, desde el 99 creo que es la más antigua. 12 años. 12 años de interinato. El caso es que estos cargos o estas licencias legales no tienen plazo. Hay otro tipo de licencias con goce de haberes, por ejemplo, las destinadas a realizar estudios, estudios de posgrado y demás. La propia normativa establece un plazo máximo de licencia. Y en este caso quedan, a partir de la decisión del cuerpo directivo, el máximo órgano de gobierno de la facultad, quedan directamente sin el puesto laboral, o hay un procedimiento de primero se le comunica al trabajador, luego hay una etapa. Es que el tema que el docente que está cubriendo un interinato sabe desde el mismo momento de la designación que cesa en ese cargo en el momento que se reintegra el docente titular, el docente regular. Esto no es una decisión que tomó el Consejo el viernes, es una decisión que se tomó por el Consejo Directivo también en el momento en que se concedieron las licencias y se produjeron las coberturas. O sea, ¿se entiende la situación? En el momento en que un docente solicitó la licencia con goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, y se produjeron las coberturas en aquel momento. Ya la propia resolución del Consejo Directivo indicaba que estas funciones se cumplirían hasta el reintegro del docente regular. Claro. Desde la Secretaría Académica. No es, sí, desde la Secretaría. No es una decisión que se tomó el viernes, es una decisión que se tomó en el momento en el cual se concedieron las licencias y se produjeron las coberturas, ¿no? Sí, desde la Secretaría Académica se informó a los docentes de lo que se iba a tratar en el Consejo Directivo el viernes pasado. Se está denunciando desde algunos sectores de la facultad que tomaron conocimiento de la situación, sobre todo los docentes afectados, el propio viernes 18, en sesión de Consejo Directivo. La cuestión está en que la licencia sin goce de haberes, vuelvo a repetirles, está en el mismo momento que el docente regular, titular del cargo, solicita el cese de la licencia sin goce de haberes. Y esto se produjo los primeros días de noviembre. Inmediatamente nosotros produjimos los informes de administración académica sobre cuáles eran las coberturas y lo enviamos al Consejo. Y obviamente el Consejo es el que decide ambas situaciones, ¿no? Tanto el reingreso como el cese de los interinatos, porque es competencia del Consejo. Pero repito, los docentes que cubren interinatos respecto de licencias sin goces de haberes, desde el mismo momento en que son, primero, que es convocado el concurso, ¿no es cierto? El concurso interino, sí, en base a la resolución 10/86. Del mismo Consejo Directivo. Desde aquel momento, los docentes están notificados y aceptan en el momento que se presentan en el concurso de que ese cargo cesará en el momento que se reintegre su titular. Esa es normativa interna de la universidad. Es normativa en general en la administración pública, digamos. Cualquier interinato destinado a cubrir licencias sin goce de haberes cesa en el momento de que el docente titular se reintegra a su función. Claro, porque claro. Después su reintegro a su función. Después, como en el ámbito laboral, es sabido esto, ¿no? Por lo menos, seguramente usted que tiene la especialización de abogacía podrá desajarnos al respecto, pero se menciona habitualmente que pasados 2 años en un puesto de trabajo hay derechos adquiridos por parte de los trabajadores, por más que internamente, como usted dice, se da este tipo de situaciones, no tan solo en la universidad, sino también en otros ámbitos de la administración pública. No, yo creo que no es correcto hablar de derechos adquiridos, porque vuelvo a repetirles, desde el momento en que se convoca el concurso interino, en algunos casos son concursos del año 2000, en otros casos de años posteriores, creo que el más antiguo data del año 99-2000, desde el mismo momento en que se convoca el concurso, obviamente está en claro que es la cobertura de un interinato de un cargo con de un docente con licencia sin goce, y las resoluciones son muy precisas en este sentido. Si ustedes solicitan en el Consejo Directivo los expedientes respectivos que se trataron individualmente, desde Administración Académica nosotros anexamos las resoluciones pertinentes donde esta situación está muy clara. Con esto, ¿qué quiero manifestar? Que desde el mismo momento que una persona, en este caso un docente, concursó para cubrir este tipo de interinatos, sabe y le es conocido y es propio de la resolución que convoca que va a cesar en su cargo en el momento que se reintegre el titular. De hecho, bueno, el momento que se reintegra el titular resulta ser incierto, porque es una facultad que tiene, de acuerdo al decreto de licencias, de franquicias y licencias, repito, el decreto 3413, un decreto nacional al cual la Universidad Nacional de Comahue ha adherido como régimen de licencias para su personal docente, solicita el reintegro. Pero esto es sabido desde el mismo momento que se participa del concurso interino para cubrir esos cargos. Es una forma de verlo, abogada, y está bien que así lo plantee. La otra forma de verlo es una persona que ha trabajado durante 12 años, que de un día para otro se queda sin trabajo, que no tiene la posibilidad de reclamar, ni siquiera entendemos, de acuerdo a sus palabras, pedir la posibilidad de tener algún resarcimiento económico, alguna indemnización, ni siquiera eso, ¿no? Es que, repito, desde el mismo momento en que se lo, en que se convoca el concurso, que hasta ese momento es innominado, o sea, predice quién es la persona que se va a presentar y mucho menos aquella que va a resultar seleccionada de acuerdo a la normativa de concursos interinos, que es esta resolución 10/86 que yo les comentaba. Sí. Desde aquel momento las reglas quedan absolutamente claras. En esto que digo, no hay una expectativa que pudiera considerarse ni siquiera una expectativa en derecho de acrecer en ese cargo o de mantenerse en ese cargo. No sé si me explico. Sí, sí, sí, claramente. Perfectamente. Sí, creo que es una de las posturas. De hecho, algunos de los docentes entrevistados a lo largo de las dos últimas jornadas han referenciado que irán a buscar la otra parte, digamos, de la biblioteca, que tiene que ver con los derechos laborales también, y accionarán desde el punto de vista gremial en este sentido. Pero bueno, es otro tema que también queríamos tratar. Paola, sí, quería saber acerca de la situación de los docentes regulares. Bueno, hay caso, por ejemplo, de profesores adjuntos regulares a quienes le han bajado la carga horaria de 40 horas a 10 horas semanales con la correspondiente reducción salarial. ¿Cuál es el argumento? No hay ningún argumento. La razón por la reducción salarial. Bien, en el caso de la docente en particular, creo que es un caso en el que ha habido una reducción de dedicación. Esta docente es docente regular en un cargo simple, ¿sí? Ella concursó para un cargo con dedicación simple, o sea, con una carga horaria de 10 horas. No hay que confundir categoría con carga o con carga académica, digamos. Uno concursa para una determinada categoría. No ha regularizado auxiliar. Entonces para todas las 20, 30 horas, no sé cuánto tenía, sino son simplemente para las 10 horas que mantiene, dice usted. El concurso regular que rindió esta docente oportunamente era para un cargo con de profesor adjunto regular con carga simple, o sea, con una dedicación horaria de 10 horas. Pero la institución está al tanto de que la docente trabajaba más de 10 horas. Perdón. Si me permite terminar, cuando se produce una de las licencias de estas que estamos hablando, el Consejo Directivo resuelve aumentar la dedicación con el crédito presupuestario que presumió el tema de tener una licencia sin goce de haberes. Pero también queda claro en las resoluciones respectivas de su momento que este aumento de cesaría en el momento en el que se reintegrara la docente titular. Entonces, vuelvo a repetirles, aquí no hay una cuestión, por lo menos desde mi punto de vista, una cuestión sorpresiva. Desde el primer momento en que se produjo ese aumento de dedicación, se manifestó con certeza, y así lo dicen las resoluciones de aquel momento, que este aumento de dedicación cesaría en el momento en el que el docente regular, que estaba gozando de la licencia sin goce de haberes, se reintegrara a su cargo. Claro. La regularización tampoco, abogada, da estabilidad laboral, si lo entendemos de esa manera, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la normativa, cada 4 años debería rendirse o revalidarse esa regularización. Esa es una cuestión que está sometida a lo que es la discusión sobre carrera docente, sí, que es un tema pendiente de la Asamblea Universitaria. Sí. El año pasado tuvo, en el ámbito de la Universidad y de la Asamblea que se celebraron en Neuquén, partiendo de la base que la Asamblea es el órgano máximo, ¿no?, de decisiones, el que establece las pautas estatutarias. En la reforma del estatuto del año pasado, en la cuestión de carrera docente, que tiene que ver con esta revalidación y cómo se producen los ascensos dentro de la universidad, fue un tema que no se resolvió. Hubo varias posiciones y subsisten varias posiciones desde varios integrantes de la comunidad académica. Pero es un tema que todavía la Asamblea no resolvió y creo que está convocada para principios del año que viene nuevamente.